Sin duda, durante esta semana ha habido una polémica suscitada por la actuación que se desarrollaba en torno a esa poda de naranjos en la Avenida de España. Hemos conocido pues la denuncia por parte de Ecologistas en Acción y Alas Violetas que se trasladaba al Ayuntamiento de Ubrique, denunciando por un lado la actuación y solicitando información al respecto. Ayer también por parte del equipo municipal de gobierno, coincidiendo con el espacio Cosa de Todos, el teniente de alcalde, José Antonio Bautista, pues también se refería a lo acontecido con esta actuación. Pero hoy vamos a quedarnos con la información por parte de la propia Delegación Municipal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, porque contamos con la presencia del responsable de este área, José Gabriel Calvente, con el que además vamos a abordar otra serie de cuestiones. Ayer mismo era una última hora, medianoche, les trasladamos un poco antes, en torno a las 10:30, la caída de un árbol a causa del fuerte viento por ese aviso naranja, incluso que ya les apuntamos en nuestra zona. Bueno, pues ese fuerte viento que se anunciaba provocó la caída de un árbol sobre la calzada en Avenida Juan de la Rosa. Es otro tema que queremos abordar, diferentes cuestiones que vamos a aprovechar para, como decimos, tratar junto al responsable municipal de Medio Ambiente. José Gabriel Calvente, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, y buenos días a todos los ubriqueños y ubriqueñas. Si te parece, por la actualidad del tema, como decimos, toda la controversia que ha supuesto, vamos a ir directamente con esa poda en la Avenida de España de los naranjos. Querías también transmitir lo acontecido desde lo que es la Delegación Municipal de Medio Ambiente. ¿Qué ha sucedido al respecto? Sí, bueno, aprovechar un poco los micrófonos y el espacio que siempre nos dais aquí en Radio Ubrique, pues para el tema este de la polémica, que más que polémica, lo que se ha convertido en un arma arrojadiza de distintas partes y parece que más que nada ha sido esto lo que se ha ido convirtiendo sobre todo en redes sociales. Simplemente se le dieron unas ciertas indicaciones, como se suele dar habitualmente, y el tema pues ha derivado en lo que todo hemos visto. La verdad que yo no quiero entrar en más polémica. Hemos directamente desde el ayuntamiento, pues viendo la problemática, llamamos a quien tuvimos que llamar, solicitamos una reunión tanto como ayuntamiento, como consejero, nuestro alcalde Mario de la empresa, como yo consejero delegado, hacia la gerencia, y bueno, cuadramos pues ciertas cosas que teníamos que ver. Entre otras cosas, sí, un poco lo más relevante, una pequeña investigación a ver qué es lo que ha acontecido y cómo se ha llegado a eso, y sobre todo para que no vuelva a ocurrir, que es lo importante, que no vuelva a pasar en ninguna parte de nuestra localidad, y que bueno, pues que nos marque las líneas de trabajo que vamos a llevar en los próximos meses. Como sabéis, desde hace unas 3 semanas, pues se llevó a pleno la municipalización del servicio. Durante este proceso que ha dado, digamos, la cara ahora, y anteriormente, pues se ha estado trabajando en petit comité, ¿no? En trabajos que no se ven de cara al público, organizando, viendo por dónde queremos tirar, viendo las modificaciones que se quieren hacer, y es más o menos la línea que nos hemos marcado tras esta reunión. Yo lo que sí quiero es dejar bastante claro que tienen los trabajadores de Parque Jardín en la empresa básica actualmente y futuros trabajadores municipales tienen el respaldo. Dejar claro que si no creyésemos en estos profesionales, que son unos trabajadores incansables, que estamos hartos de verlo porque es un trabajo que está en la calle y todo lo que está en la calle se ve por todo. Y no puede hablar, bueno, nadie puede hablar nada malo de ellos. Siempre están trabajando. Queremos ver qué es lo que ha ocurrido y por qué se ha llevado a eso. Y si no tuviéramos claro que esto, o sea, que podemos seguir trabajando de la mano directamente, no hubiésemos municipalizado servicios. Si hubiésemos visto un problema más grave o algo, se hubiese privatizado, cosa que jamás, jamás, quiero que sea claro, se puso encima de la mesa. Contamos con todos ellos. Como ya he dicho, se comenzó el proceso hace el proceso oficial, aunque se comenzó todo hace muchos meses, pero de cara al público hace una semana. Y nada, simplemente eso, pues no puedo hablar nada malo de ello, y por eso mismo pues lo vamos a subrogar y contamos con los trabajadores que tenemos que quedarnos, vamos. Por tanto, desde Medio Ambiente manifestáis que estáis en contra, evidentemente, de esa actuación, como se ha desarrollado, y lo atribuís a que las instrucciones que tú diste, en concreto, no se han realizado como, o no se han llevado a cabo como tú las expresaste. O sea, claro que tú no diste esas instrucciones de esa poda. Claro, lo que queremos ver es porque unas instrucciones así se ha convertido también en algo más, ¿no? Y sobre todo, más que estar ahora mismo señalando y nada, dejar claro que no se vuelva a ocurrir y plantearnos, bueno, por lo que hemos estado trabajando durante estos últimos meses en silencio, que es la organización y cómo queremos llevar la delegación ahora de Parques y Jardines una vez municipalizado. Por dar una pincelada, Ubrique siempre ha tenido una jardinería de ornamentación. Hay gente que le gusta, gente que no le gusta. La parte política es intentar siempre compensar un poco la balanza. Durante los últimos años pues hemos visto que los ubriqueños y ubriqueñas pues tienen otras inquietudes. Es cierto que en ciertas zonas pues ese tipo de ornamentación queda muy bonita, engalana nuestra calle, pero también es cierto que necesitamos sombra, necesitamos naturalizar ciertos espacios, necesitamos seguir trabajando en un plan de arbolado que ya hemos comenzado con, como bien sabéis, con las actuaciones que hemos estado llevando a cabo, que creo que eso es la línea, creo, nos vamos fielmente creyente en esto, que debemos seguir. Como todos sabéis, se han plantado 101 frenos en el corredor de movilidad verde. Sabemos que está a las afueras de Ubrique. Jamás en Ubrique se ha llevado una plantación de este nivel. Queremos seguir repoblando. También han sido unos 30-35 alcorques dentro de la localidad, lo que también se han plantado, ¿no? Gracias tanto a fondos propios como al vivero de la Diputación, mediando los trabajadores de Parque Jardines, que han llevado a cabo pues tratar con la persona encargada de Diputación, que no, bueno, un inciso, simplemente una explicación. Teníamos planteado seguir durante los meses que nos permitía plantar, pues Diputación nos había dado, creo que eran unos 30 ejemplares variados más, con el tema de la fuerte lluvia que tuvieron cerca del circuito de Jerez, el vivero está allí, pues no han podido, bueno, la zona está impracticable, no han podido seguir sacando esos árboles, ellos los tienen allí, en cuanto puedan pues no lo darán, sino pues lo dejaremos para el año que viene, porque tampoco tener unos árboles ahí en el vivero manteniéndolo para después con las calores de verano, pues puedan perderse, pues no es la idea, sino seguir manteniéndolo nosotros en un futuro cuando nos lo den, y seguir con ese plan de arbolado. Para esto, Juan Carlos, pues tan sencillo como patearnos mucho las calles, ve todos los alcorques que no tienen árboles, ve dónde se puede poner, ve qué zona podemos ver que los árboles crezcan de una manera, ve otras que no, concienciar a los vecinos, porque entiendo que es verdad que nos dan sombra, pero también hay ciertas variedades de árboles que están dentro de nuestra localidad, pues que por las flores o por su tamaño, cuando pierde la hoja, pues acarrean ciertos problemas. Entonces, lo que he comentado antes, tenemos que valorar un poco y compensar todo estos pros y estos contras, e intentar cambiar un poco hacia lo que es un Ubrique más verde, un Ubrique con más sombra, y esa es la línea que nos habíamos marcado como principal actuación, digamos, con la municipalización de este servicio. Esto sobre lo acontecido en la Avenida de España, en torno a la poda de esos naranjos. hay otra serie, ¿no?, de pues actuaciones que se han puesto sobre la mesa, que también se han denunciado. Se hacía referencia en concreto a una actuación en la plaza del jardín que también querías explicar, ¿no? Sí, bueno, aprovechando un poco, como se suele decir, que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues se ha metido todo un poco ahí de aquella manera, se ha relacionado los naranjos de la avenida con otras actuaciones, con la plaza del jardín, con el naranjo de la plaza del ayuntamiento. Incluso anoche, menos mal que estaban allí los bomberos, lo vieron rápido con el árbol caído en Juan de la Rosa, debido a la fuerte racha de viento que anoche tuvimos, que incluso teníamos alerta naranja. Entonces, ya englobar todo no me parece correcto. No sé qué es lo que se está moviendo por ahí, insisto, parece que se está convirtiendo todo en un arma arrojadiza a partir del pleno con la municipalización de este servicio, que si había una palmera centenaria, qué tal, podéis buscar, creo que una hemeroteca muy buena es Google Maps, que podemos ver con la fecha correspondiente cuando se hace alguna modificación dentro de nuestras calles, y podéis ver que allí no había palmera desde hace dos años y medio. Yo, al responsable actual de Parque y Jardín, pues hablé con él en su momento, me comentó que todas esas palmeras se estuvieron tratando, me comentó que tuvieron todo el problema del picudo rojo, como sabemos que ataca muchísimo, a pesar de los tratamientos cesaron a perder prácticamente todas, la volvieron a replantar con un coste súper elevado, porque si la quieres poner de cierto porte, pues se encarece bastante, y llevaba años que aquello más que nada era una barrera arquitectónica. Muchas personas se dedicaban allí en la arena aquella, que sus perros pues frutan sus excrementos y orinaran allí. Entonces directamente se tomó la decisión, que no es de ahora, aunque se haya hecho ahora, se ha hecho cuando se ha podido, de quitar esa barrera y mantener las demás. También me han llegado muchos comentarios de por qué no se plantaban olivos, por qué no se plantaban otro tipo de cosas. En el casco urbano, plantar ciertas especies, bueno, que pueden dar fruto y tal, pues se convierten en un inconveniente por la suciedad que después generan. Un olivo, con la cantidad de aceituna que puede soltar, si se pisan y tal, pues sabemos todo lo que se forma. Por eso los olivos normalmente lo vemos en otras zonas. Por ejemplo, en la rotonda solemos ver siempre olivos y tal. La idea y lo que hemos marcado es no seguir plantando palmeras, de eso no se ha plantado ninguna, seguir trabajando en una línea de naturalización, de buscar especies autóctonas que sabemos que funcionan, sabemos que arraigan en nuestro clima, sabemos el mantenimiento, y no hacer experimentos que al fin y al cabo lo que hace es costarnos más el dinero a todos los ubriqueños, porque si hay que poner 5 o 6 palmeras, que a lo mejor el valor de cada una son 700 euros, lo multiplicamos más todo el gasto de mantenimiento, los tratamientos para el picudo, que son bastante caros y no te aseguran tampoco la viabilidad de esa palmera, pues hay que valorar que cuando, por el motivo que sea, se sequen, se echen a perder, pues plantar especies autóctonas, especies que podamos tener sombra, especies que, bueno, pues que agraden a la vista, que nos hagan que Ubrique pues sea una zona verde, que evitemos las islas de calor famosas que están hablando ahora en muchísimas poblaciones. Y para esto, pues lo que he comentado antes, ya se empezó a trabajar de una manera más, entre comillas, sutil, lo que es un plan de arbolado, viendo las distintas zonas. Ahora pues se está trabajando de una forma más insistente, digamos, en este plan, y insisto, ver las distintas zonas, ver qué zonas sí se pueden dejar un poco más naturalizadas, zonas que no, compensar un poco. No es una labor que se vea, que se vaya a ver de un día para otro. Sabemos que es un proceso largo, que esperemos que dé su fruto, como por ejemplo el corredor de movilidad verde. Cuando esos árboles lo veamos con un cierto porte y aquello sea un paseo agradable y tengan un tamaño, evidentemente no como lo de los callejones que tenemos, pero bueno, para que nos hagamos una idea, un paseo donde se valga la redundancia, se pueda pasear y de una manera cómoda, probablemente pasen bastantes años que no sabemos ni nosotros dónde estaremos, pero es que si no se hace ahora, pensando en ese futuro, pues nunca lo vamos a tener. Entonces las actuaciones se tienen que hacer como creemos que se están llevando a cabo y como vamos a trabajar una vez que el servicio esté municipalizado, y esperemos que en unos meses, que no sea demasiado, aunque es un proceso lento, pues se vayan viendo sus frutos. Por terminar con esa cuestión, digo, con el tema de la actuación en la plaza del jardín, por tanto, ¿ha respondido a una petición que se hacía por parte de algún colectivo de personas o lo tenéis planeado, apuntabas por el tema de las barreras arquitectónicas en ese lugar? Está apuntado por el tema de barreras arquitectónicas, han sido muchos de los ciudadanos, sabemos que también, bueno, pues hay distintos eventos en la plaza del jardín, ha habido varios problemas, ha habido caídas, para nosotros era más un foco de suciedad que de otra cosa. Se ha hecho ahora, lo que pasa es que parece que se ha juntado todo ahora y se ha metido todo en el mismo saco cuando no. Por ejemplo, en una de las anteriores entrevistas, creo que es la que tuve el problema con el teléfono, Juan Carlos, cuando dije que la próxima entrevista pues estaría aquí en la radio y aquí estoy, hablamos del naranjo de la plaza del ayuntamiento. Insisto, también como un poco arma arrojadiza que se había cortado para bajo la piel, atacando este maravilloso evento, utilizando cualquier cosa, cualquier resquicio para intentar pues desmerecer la gran labor que se estaba haciendo. Y vamos, te mandé la foto para que se viese uno, no recuerdo exactamente, 8 o 10 días antes, no debajo la piel, sino de empezar a montar las casetas, debido también a bueno, pues un árbol que siempre me comentaban que había tenido bastantes plagas, cierta poda, digamos, abusiva, que también ha ido dañando durante todos los años, porque hay que decir que de aquellos polvos, pues estos lodos, que esto no pasa de un día para otro, bueno, pues si algo se desgajó, entonces esto es toda la opción, pues tratarlo, lo podéis ver allí, e intentar que se recupere. Están tomando las medidas oportunas, como ya dije en las anteriores declaraciones, creo que también en el anterior pleno. Si por lo que sea, pues ese árbol no puede seguir adelante, pues se buscará otro de un porte parecido, porque parecería ridículo poner un árbol, otro naranja allí minúsculo, y no. O sea, que rompería totalmente lo que es la estética de la plaza del ayuntamiento. Retomando ahora también que he caído un poco, que también, bueno, se ha metido lo que es los árboles de la plaza de la Estrella, los naranjos. Es que parece que se ha unido todo y se ha utilizado, pues, lo que he dicho, parece que como de arma arrojadiza, metiéndolo todo en el mismo saco, y no. Toda persona, todo ubriqueño que quiera ver los árboles de la plaza de la Estrella están aviverados en el vivero, como es lógico, allí, con el tema de las obras, había muchísimos problemas. Es cierto que cuando normalmente se plantan cítricos en esta zona, más allá de aclimatarse a nuestro, bueno, nuestro clima, ¿no? Es cierto que los naranjos se suelen poner porque no suelen tener grandes raíces, como vemos en otra zona con los acerados levantados, sino más o menos mantienen un perfil, pero es cierto que estaban dando bastante problemas, llevan muchísimos años ahí, sabemos que era una zona conflictiva con el tema de las inundaciones, que poco a poco pues hacían sumatorio de todo. Se optó por retirarlo, están en el vivero, insisto, se le hizo una poda de trasplante, que se le llama, que se le quita la copa, se traslada y están allí esperando un poco, ve cómo están para trasplantarlo en otra zona. Que es simplemente eso. Igualmente, no sé qué ubriqueño, fue un hombre, no recuerdo ahora mismo, que paseó el otro día, digamos, desde el supermercado Día hacia el cementerio y metió un poco allí la cabeza donde están los actuales aparcamientos y vio que había, creo que hay unos 10 frenos, esos de los que teníamos, esos frenos tienen su ubicación. Por ejemplo, estamos esperando que en el Colegio Ramón Crosa, que tenían un problema con los árboles que había allí, optaron por retirarlos. Y pues aquello se quedó sin sombra, pues que se preparen unos alcorques, que se quedó con ellos, que lo iban a preparar, y se plantaban esos frenos allí para que nuestros niños pues tengan sombra. Entonces ese es el proyecto que tenemos de futuro en Ubrique, creo que estamos dando los pasos, salvo el inconveniente por llamarlo de alguna manera, que hemos tenido en estos días, y simplemente esto se ha aprovechado un poco todo, se ha aprovechado para politizar con el tema de si somos consejeros, si no somos consejeros, si estamos en básica, si no estamos. Yo creo que la mejor manera de querer cambiar algo es cambiarlo internamente. Desde dentro se llega más que desde fuera. Que es cierto que muchísimas veces, en la mayoría de los casos, pues no se ve. Se ven los problemas que salen a la luz, pero no se ve todo lo que se solventa. Que tal vez deberíamos hacer público la cantidad de problemas que se solventan y no llegan a la calle, ya no solamente en este tema, sino con la recogida de residuos, que también es otra de las inquietudes que tienen nuestros vecinos, aprovechando un poco esto. Se solventan muchísimos problemas que no llegan, pero es verdad que siempre queda pues lo que llega a redes sociales y lo que llega pues más que nada a los medios de comunicación. Yo siempre insisto, cada uno es libre de publicar en sus redes lo que convenga. Yo jamás me voy a meter en publicaciones, pongan mi foto, no pongan mi foto, digan lo que digan, pero yo siempre intento que se marquen, bueno, más o menos los cauces que nos hemos marcado, tan sencillo como intentar comunicarse conmigo, que ya el teléfono lo tiene prácticamente todo el mundo, subir al ayuntamiento, presentar un papelito, una instancia por la aplicación, hablar, valorar las cosas, intentar que entre todo pues se solvente, ¿no? Ayer, por ejemplo, creo que en la intervención de José Antonio preguntaban por los aceites. Los aceites se siguen recogiendo y después creo que tenemos unos 12 puntos de recogida de aceite de Madre Coraje, que sabemos que están en distintas zonas de nuestra localidad donde se pueden depositar. O sea, no se ha quitado nada, no sé, hay como un rum ahí en que se aprovecha cualquier cosa para intentar atacarnos ahora mismo a este equipo de gobierno y, bueno, a esta delegación y a nuestro alcalde, cuando la mayoría de las cosas, pues hablando y viendo cómo va todo, se puede solventar rápidamente. No hay que entrar en mayores debates. Te has referido a la Plaza de la Estrella, a esos naranjos que se han retirado. Algunas preguntas de los oyentes y en general, bueno, también algo que seguro nos pasa a todos por la cabeza. ¿Qué se va a colocar? ¿Va a haber árboles, algún tipo de zonas verdes, árboles que se coloquen en...? Pues hace unos días tuvimos una reunión con el arquitecto municipal, se están viendo qué especies se pueden poner, qué no, van en superficie, o sea, me refiero, no hay un alcorque en el suelo, lo que es, digamos, un boquete donde vayan metidos directamente para que no generen más problemas después de las actuaciones, y que no se nos olvide que esa actuación, independientemente de que la estética pues va a cambiar, lo que está enfocado es hacia las inundaciones. Entonces, intentando tener ciertas cosas móviles que se puedan mover en una redundancia de nuevo, puedan moverse en un momento dado. Allí van unos maceteros de un gran tamaño, se están viendo qué especies pueden venir mejor, y se está valorando qué es lo que se va a colocar. Insisto, van unos maceteros grandes, que todos los podremos ver, y ahí van colocados, no sabemos si se van a poner ciertos árboles, si se van a poner otro tipo de digamos, arbustos de cierto porte, pero vamos, que se va a ver en los próximos días. Y la última actuación, en este caso, ya decimos, de las últimas horas, también, ¿no?, que ha hecho referencia, pero que si te parece ofrecemos más detalles al respecto, que es, bueno, pues esa caída de un árbol, como comentamos en la jornada de ayer noche, seguramente alguna de las personas que nos están escuchando incluso no tengan conocimiento al respecto, pero lo publicamos desde el perfil de Facebook en Radio Brique. Ya decimos, a medianoche, en concreto, la caída de ese árbol sobre la calzada en la avenida Juan de la Rosa tenía lugar en torno a las 10:30 de la noche a causa de ese fuerte viento, ¿no? Recordemos en nuestra zona, dentro de lo que, bueno, es un aviso naranja por ejemplo importante de vientos, que todos notábamos anoche y que provocaba la caída de ese árbol. Coméntanos un poco lo sucedido y la acción que se tuvo que desarrollar rápidamente, porque además cortó toda la vía, ¿no? Por parte de los bomberos tuvo que actuarse de inmediato. Claro, exactamente. Bueno, pues ayer sobre las 5 de la tarde, si no recuerdo mal, Emergencia de Andalucía, ¿no?, pues activó la fase de preemergencia. Entonces nosotros, pues evidentemente, se activó el plan territorial de emergencia de nuestra localidad. Y sobre las 10:30, debido a la fuerte rasa de viento, pues en Juan de la Rosa, lo que todos conocemos como los banquitos de que están en aquella zona, ¿no? Los banquitos un poco más adelante del kiosco Pepe, pues se cayó un árbol. Los bomberos pues actuaron rápidamente, como se ven en las imágenes, porque cortó la vía. No hay que aumentar más daño, no pasó afortunadamente nada más, y bueno, actuaron rápidamente y bueno, pues aquello quedó ya despejado. Aprovechando un poco esto, sabemos que también con la última gran, como se ha llamado, tren de Dana o tren de borrasca que tuvimos, pues también tuvimos un percance con un árbol en lo que digamos el paseo fluvial, a la altura más o menos, para, bueno, todos lo conocemos, pero entre el pabellón y el colegio. Los bomberos de primera hora se hicieron cargo de este tema. Se ha hablado con esos responsables, mi compañera Marian, vamos cada par de días y tal. Ellos siempre han visto que el árbol, también técnicos municipales, han visto que el árbol estaba sobre seguro, que no se iba a mover de ahí. Siguen esperando que el caudal baje lo suficiente para que no haya ningún problema con ninguna cuando algún bombero pues empiece a hacer su retirada. Se retirará en breve. Insisto, aunque sea llamativo, porque pasamos por allí, lo vemos y nos llama la atención, pues simplemente aclarar eso, que aunque no se haya retirado todavía, el árbol no, nos han comentado que no se va a mover de allí, que por su peso pues está bien anclado ahora mismo, y que el próximo día pues se retirará. Igualmente, perdón, Juan Carlos, ya retomando, porque me acabo de acordar también de otra actuación. Como bien sabes, a través de la obra de la Plaza La Estrella se retiraron unos árboles que sí tenían ya de por sí una orden para retirarlo debido a su estado. Se aprovechó la obra porque van una salida de, como sabemos, de las aguas allí más o menos en el puente de Reinita, para que todos nos ubiquemos. En cuanto todo eso esté terminado y se valoren y se compruebe cómo va todo, pues si hay que repoblar con especies autóctonas, pues se va a repoblar sin problema. Que muchas veces queremos que se caiga el árbol, o sea, no queremos que se caiga el árbol, sino me refiero que en cuanto vemos un problema de este como la noche, pues que al otro día prácticamente pues haya otro sustituyéndolo, y muchas veces hay que esperar un poco y ver cómo va todo para valorar por los técnicos municipales si se pone, si no se pone, qué especies podemos poner o no, para que no acarree más problemas. Por ejemplo, en el paseo este fluvial nos comentaron que la actuación que se hizo hace X años, no sé cuándo se fue, cometieron un gran error, que era plantarlos tan cerca. Uno a los otros se hacen daño, y por eso prácticamente todos tienen grandes daños, y en un futuro pues se va, aunque se va valorando prácticamente cada vez que sabemos que pueden venir borrascas o ocasionar algún problema, esos árboles algún día, bueno, esperemos que en un periodo corto de plazo, tendrán que ser reemplazados por otros a más espacio. Si vais al corredor de movilidad verde, ves que se ha dejado espacio entre uno y otro suficiente, con la idea de que cuando esos árboles crezcan, pues no se molesten entre ellos, no tengan problemas, no se partan ramas cuando haya temporales, y al fin y al cabo lo que hacen es que se dañen, y al final pues pasen cosas como pasaron hace una semana. Pues, sobre el árbol que caía sobre la calzada en Juan de la Rosa, afortunadamente sin daños personales para nadie, y tampoco incluso daños materiales, sino que cayó atravesando la vía, se cortó el tráfico y bueno, pues por parte de los bomberos ya se retiraba durante esas horas. Pues son algunas de las cuestiones que la verdad es que han coincidido durante las últimas semanas. No sé si algo más que apuntar. Nada, ese es el plan de trabajo que tenemos. Yo sé que es un proceso que va a ser largo, pero estamos empeñados en sacarlo por delante, y cuando, bueno, pues cuando se quiere, y sobre todo nuestro alcalde pues lo tiene en mente, y cuando los ciudadanos pues nos lo están trasladando, pues vamos a trabajar en ese plan como estamos haciendo. Es curioso que un alcorque de, llamémoslo así, de la Plaza del Jardín, pues tenga tanto tenga tanta repercusión, y no hay que olvidar que hace unos años hormigonaron prácticamente todo lo de la zona de expansión y parece que a nadie, o a muy poquito le molestó eso. Si quieren, insisto, a utilizar todos estos temas como arma arrojadiza, yo no voy a entrar más en estas cuestiones. Vamos a seguir trabajando, que es lo que estamos haciendo, tanto por una parte como por otra, e intentar que Ubrique en los próximos años pues tenga el arbolado que merece un sitio como nuestra localidad. Pues con esas cuestiones nos vamos a quedar en el día de hoy relacionadas, por uno u otro motivo, con la Delegación Municipal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, con su responsable. Hemos conversado en el día de hoy, José Gabriel Calvente. Como siempre, muchísimas gracias. Pues gracias, Juan Carlos.